FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Como todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1, tu Estación de Libertad, el programa convocatoria a la unidad de clase. Bueno, este programa es de ATE CTA Moreno Merlo. ¿Quiénes conducimos este programa? Bueno, quien les habla, Cristina Coronel, Luis Mancilla, Susana Meinar, Luis Torres en la operación de aire. El operador técnico, nuestro compañero Martín Raffo, de aquí le agradecemos. También se encuentra presente acá ya, en la mesa instaladita, nuestra columnista, nuestra compañera, la doctora María Inés de Ángelis, que nos trae, como siempre, su economía política, donde nos obliga a pensar, ¿eh? Y, bueno, hoy le decimos, bueno, a Susana, es ausente con aviso, no va a poder estar porque tiene algunos inconvenientes, que ya nos avisó. Y detrás del vidrio allí vemos a otros compañeros que se pueden sumar, Adrián Córdoba, también está Pablo Lopardo, y bueno, entre todos vamos a tratar de hacer este programa. Y si estás, dicho todo esto, si estás escuchando convocatoria a la unidad de clase, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿cómo estás, Luisito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo y un saludo grande a todos los oyentes. Y le decimos, bueno, que tenemos una agenda bastante cargadita hoy, donde hubo varias movilizaciones, cortes de ruta en el día de hoy por distintos reclamos. Y bueno, acá vamos a estar desarrollando y vamos a tener entrevistas en piso y también telefónicas. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenas noches a todos, a toda la audiencia. Muy contenta de estar nuevamente aquí. La crisis de la economía mundial es el gran condicionante del año. El Banco Mundial y otros centros de información de la economía mundial pronostican un año recesivo al estilo del 2008-2009, especialmente en la zona del euro. En sus perspectivas económicas mundiales para el 2012 y 2013, la ONU comienza afirmando que la economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012-2013 se prevé que el crecimiento será muy, pero muy por debajo, o sea, anémico. Con un mensaje desalentador, el informe desata que la Unión Europea y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo que se habían recuperado fuertemente en la recesión mundial del 2009 se verían afectadas a través de sus vínculos comerciales y financieros. Es cierto que los países menos desarrollados, los llamados emergentes, que especialmente en América Latina, mantiene su perspectiva de crecimiento mayor que los otros países capitalistas desarrollados, pero la continuidad de la crisis no augura tránsitos similares a los del tiempo pasado, ya que el salvataje de bancos y empresas en tiempos recientes, devenido en problemas fiscales y crecimiento de la deuda pública, que hoy presenta dificultades para su cancelación o renegociación con lo que es imaginable, un horizonte de recesión que pueda afectar las ventas desde la región. Observando la realidad desde nuestra América, es previsible una ralentización del crecimiento, o sea, vamos a tener un crecimiento muy lento, con menores precios de la producción explotable, reducción de los ingresos por remesa de nuestra población, emigrante de grandes y otrora prósperos países, como el caso español, principal destino europeo de la inmigración regional en tiempos cercanos. No sorprende entonces la revisión de estas escasas aportaciones en inversiones productivas e incluso en una fuerte depresión inversores externos. Todo esto es parte de la crisis al modelo extractivo y refigurado en los años 90, lo que nos supone discutir el modelo productivo en curso. O sea, que debemos reformular qué modelo productivo necesitamos los argentinos. La discusión sobre el modelo productivo mantiene vigencia y es una cuestión estructural del debate político y social necesario, sea por los precios de la producción, las variaciones en el clima o el impacto de estos procesos en la población, pueblos fumigados en lucha o afectados por contaminación desde la producción minera a gran escala. Pero esto también trae conflictos. Los salarios también se van a comenzar a discutir y también, como dijimos al presentar el programa, ya hay reacciones de parte de los trabajadores organizados porque hay varios reclamos. Pero volviendo a la lectura, a comienzos de este año se hace evidente que uno de los temas a considerar será la cuestión salarial y de los ingresos de los sectores populares que reciben fondos por transferencias de renta, o sea, los planes. La presión empresaria y gubernamental intentará limitar la demanda de las negociaciones salariales a menos del 20%, lo que hablamos, de que quieren seguir con el techo salarial y por eso también la gente sale a la calle. Habiéndose pronunciado varias expresiones del sindicalismo argentino con incrementos a negociar entre el 25 y el 35%, a la par con movilizaciones y pronunciamientos de actuaciones de los ingresos por planes diversos. Es una situación que genera y va a llevar a la conflictividad. Quedan claros los límites de políticas económicas para el 2012 respecto de los años anteriores, sea la crisis mundial o por las características coyunturales de la economía local, con que serían dificultades para mantener el superávit comercial y el fiscal, con restricciones para el financiamiento del mercado mundial. La política nacional se orienta a una modificación del gasto público, donde la quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua es el comienzo de una práctica que va a desembocar en una situación conflictiva. También en transporte, recuerda la transferencia del subterráneo a la ciudad de Buenos Aires. Esto trajo como consecuencia también el incremento de los precios que pagan los usuarios. Los impactos serán diferenciados según los niveles de ingreso. Por ello, la preocupación, el decreto presidencial que promueve estudiar los ingresos extraordinarios de los estatales nacionales, eliminando en algunas dependencias, como las primeras discusiones, especialmente el tema de los docentes, sobre una pauta salarial. En el mismo sentido, las organizaciones representativas de quienes perciben fondos para transferencia de renta demandan actualizaciones. Por lo tanto, la conflictividad social será uno de los condimentos a tener en cuenta para el año 2012-2013 en el tema económico de curso. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos en Convocatoria de Unidad de Clase. ¿Qué escuchábamos, Mancilla? Estuvimos escuchando la canción de Arbolito, Chacarera de las Cloacas. Bueno, qué nombre, ¿no? Sí, está bueno. Queríamos mencionar que la editorial está basada en un artículo del doctor Julio Gambina. Doctor Julio Gambina es profesor de la UBA, profesor en Ciencias Económicas y también es... Es parte del Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y de allí sacamos varios datos. Así que esa es la fuente de los datos. ¿Cómo estás, Marinés? Y hola, contanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, como vimos en la editorial, ¿no? Donde nos damos cuenta que a las puertas, digamos, de esta perspectiva de recesión, como analiza el doctor Gambina y su equipo, junto con eso seguramente nos va aparejado un problema de conflictividad, primero en la clase trabajadora, pero también en la población, en las clases populares. Y sí, evidentemente, porque se trata de una crisis de una profundidad tal que ningún sector social puede escapar. Yo diría que ni siquiera la misma burguesía, porque el acogotamiento del sistema ha llegado, sí, a un punto en que podemos augurar, sin, creo yo que lamentablemente con muchas posibilidades que esto se dé, podemos augurar que puede haber un colapso real de todo el sistema mundial, porque no hay posibilidad real concreta de reproducir el capital. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que toda esa enorme cantidad de deuda generada obviamente desde el capital financiero y desde los fondos buitres, los hedge funds, los fondos de pensión, o sea, toda esa maraña, sí, que ninguno de nosotros en realidad puede comprender cabalmente, ¿no? Sí. Bueno, toda esa maraña implica una enorme cantidad de deuda. Y bueno, la humanidad, de acuerdo a los datos que tenemos, necesitaría trabajar durante 23 años la humanidad completa para poder producir lo que significa la deuda del capital financiero mundial, ¿no? O sea, esto en el marco de, sí, el dólar que se derrapa, el euro que está atado al dólar y estas dos monedas a su vez al oro, ¿no? Que también está sufriendo una depreciación importante. Sigue Luis, ¿qué querías? No, yo comentar. Quería a lo que vos afirmás, y me parece correcto, es que hay también unos números que indican que, digamos, que con todo el dinero que se utilizó para salvar a los bancos en esta crisis, se podría alimentar, digamos, durante 60 años a toda la humanidad. Sí, imagínese la envergadura de dinero que se ha volcado. Claro, a salvar a los bancos, ¿no? Porque, y esta es parte justamente del discurso, vamos a decir, engañoso, ¿no? De todo el sistema, no solamente del gobierno. El hecho de generar esa tamaña cantidad de riqueza no significa que esa riqueza sea distribuida, ni mucho menos que sea distribuida con equidad o con justicia, ¿no? Para nada, al revés. Las diferencias sociales van a ser cada vez más profundas porque la concentración del capital también es más profunda. Y sí, y ya lo estamos viviendo. Hoy tuvimos varios conflictos que vimos por los noticieros donde los trabajadores salieron a reclamar ante el embate, digamos, de la suba de precios y la inflación que está provocando y empobreciendo a los salarios. Así que esto se viene bastante para atrás. Y bueno, no sé qué me las enseña. Estamos. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas. quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y por vía correo electrónico a microfonoabierto@fmoreno.com.ar. Bueno, como mencionamos antes, acá en la mesa tenemos otro invitado, el compañero Pablo Lopardo, que también nos va a hablar justamente refiriéndose a estos reclamos y conflictos que va a traer aparejado esta recesión que intentan disimular, pero realmente está desbordando. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y en ese sentido, el compañero Pablo es trabajador de ANSES, es delegado de ANSES, y también se están discutiendo, hoy hubo una asamblea donde se plantearon varios reclamos. Sí, bueno, digo, no, nuestra realidad no escapa en realidad a la realidad de otros organismos y otros ministerios, digo, que hacen, y el nuestro es una función tan importante como la seguridad social, ¿no? Sí. La realidad dice que no hay intención de que la seguridad social funcione. Sí. Por lo menos lo que hace al distrito de Moreno, digo, sabemos que esto que estamos atravesando nosotros hoy, digo, recorre la provincia de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros con un distrito de casi 600.000 habitantes, tenemos un UDAI, el UDAI es la unidad de atención integral, ¿no? Sí. Digo, la unidad de atención de ANSES, con un poquito más de 50 empleados. Uh-huh. Esto hace que, por ejemplo, algunos compañeros por día atiendan a más de 500 personas. ¿No? Qué estresante, esto, por favor. Digo, no sería solamente esto, sino que digo, es normal, digo, no es casual que los compañeros también se enfermen. Pero ¿no? Sí, eso profundiza aún más todavía la atención de la gente que viene hasta el ANSES. Porque digo, compañeros enfermos obligan a que otros tomen su trabajo y que redoblen la atención, digo, para poder acceder a atender a todos. Por supuesto que estamos en un edificio que es muy chico, con baños que no sirven, es solamente la punta, digo, no tenemos ni siquiera computadora, no hay abrochadora. Hoy me reía porque los compañeros andaban buscando de escritorio en escritorio una abrochadora. Esto demuestra la poca capacidad que tiene para conducirse este organismo en Moreno y la política que lleva adelante el gobierno nacional con respecto a la seguridad social también. Claro. ¿Y salió alguna medida de fuerza o algo de esta asamblea? Bueno, hoy estuvimos en asamblea. Lo que planteamos es, necesitamos un edificio adecuado para atender a la gente, claro. Necesitamos más personal y necesitamos los insumos necesarios para atender a toda la gente que llega hasta el ANSES. Conociendo la realidad de los habitantes de este distrito, claro, Nos preocupa muchísimo porque hay gente que se hace 2 y 3 viajes en el mes hasta el ANSES para poder solucionar sus problemas, porque como la atención es tan mala, digo, nunca terminan de hacer sus trámites, y esto obliga a que recurrentemente estén dentro del organismo, porque claro, quieren completar sus trámites, cosa que hoy es casi imposible. Sí. Entonces la asamblea lo que se reunió y dijo es, bueno, señores, tenemos hasta el miércoles tiempo para que por lo menos efectivamente nos digan, bueno, vamos a hacer esto en función de las necesidades. El miércoles arrancamos con las asambleas permanentes sin atención al público, desde este miércoles que viene. Ajá. Asamblea sin atención al público. Sí, digo, nosotros dimos un plazo, creemos que razonable, como para que algunas de las autoridades provinciales o nacionales se puedan acercar y decir, bueno, estamos trabajando en esto, claro, tenemos esto, conseguimos esto, es decir, mínimamente necesitamos que algún funcionario a nivel provincial o nacional se acerque hasta nuestra UDAI, vea la realidad con la que trabajamos todos los días, y pueda acercar soluciones. Sino el miércoles, sino el miércoles arrancaremos. Nosotros estamos en plena discusión de paritarias, estamos intentando de que se abran las paritarias para nuestro sector. Por lo tanto, entonces, también a eso tenemos que incluirle los reclamos salariales. Pero que, en realidad, hoy viéndonos las caras en la asamblea, decíamos lo importante es que podamos atender a la gente. Los reclamos salariales, por supuesto, que son importantes para nosotros, pero estamos en un momento en donde lo prioritario es que podamos atender eficientemente a la gente que llega, porque es gente generalmente de muy bajos recursos, sí, con necesidad de que se les terminen los trámites, porque de otra manera no van a poder cobrar. Entonces, esta es nuestra realidad, esta es nuestra urgencia, y por supuesto que en el medio también está la cuestión salarial. Sí. Y aparte la falta de personal, porque son muy pocos recargados de tanta tarea. También. Sí, nosotros hay que decir también que en el distrito existen dos UDAI. Uh-huh. Una, la del Cruce, más la de Moreno. Uh-huh. La del Cruce tiene alrededor de 5 o 7 personas adentro de la UDAI. Imagínense ustedes la locura de tener a 5 o 7 personas atendiendo a la cantidad de gente. Estamos hablando de una zona de Moreno. Sí, que demanda mucho. Altamente poblada. Estamos hablando de que está en el límite entre Moreno y San Miguel. O sea que podríamos decir que una parte de San Miguel también se atiende en esa UDAI. Uh-huh. Y solamente 7 son los compañeros que están atendiendo allí. Entonces estamos en una situación casi explosiva. Ante esto los trabajadores nos plantamos y decimos, si no hay soluciones nosotros no atendemos más. ¿Por qué? No porque nosotros querramos estar mejor nosotros, sino porque todos necesitamos estar mejor. Claro. Trabajadores y usuarios deben estar mejor. Por eso nos plantamos. Claro, le recordamos a la población de Moreno que ANSES, por ejemplo, el que está en el centro de Moreno, está por Alcorta, donde vemos largas colas todas las mañanas. Me imaginaba hoy que llovía tanto, cómo la gente va de muy tempranito a sacar número y hacer cola, y siempre está súper poblada. Y para los oyentes, recordanos, ¿qué se atiende ahí? Por ejemplo, ¿qué tipo de trámite hace la población de Moreno ahí? Bueno, la Seguridad Social lo que hace en realidad es estar ante cada contingencia en la vida de las personas, uh-huh, en la vida de los ciudadanos. Esto es nacimiento, embarazo, desempleo, jubilación, ante cada suceso importante en la vida de los habitantes de este país. Los trámites de asignación también, ¿no? Asignación universal, de asignación familiar. Uh-huh. Podemos decir que entonces la Seguridad Social está en esos eventos importantes en la vida de todas las personas. Uh-huh. Es de tal magnitud la tarea que llevamos adelante con nuestro organismo, que por lo tanto, mucha es la gente que necesita ser atendida en nuestro organismo. Es por esto el pedido urgente entonces a nuestras autoridades para que solucionen los problemas inmediatos, no solamente de los trabajadores, sino también de las personas que se llegan hasta el organismo. Claro. ¿Y ante quiénes hicieron los reclamos, por ejemplo? Nosotros, en una asamblea, el trámite de una asamblea es los trabajadores deciden acciones a seguir adelante, se le comunican luego de esa asamblea, el acta se le envía a los gremios, al Ministerio, uh-huh, de Trabajo, y por supuesto también a los patrones, a la patronal. Sí. Prontamente esperamos soluciones. Bueno, la verdad es que nosotros también desde acá queremos hacer fuerza y solidarizarnos con los trabajadores de ANSES, porque primero que están cargados de tareas que son demandas muy fuertes, porque la gente que llega allí llega con una situación acuciante. Muchas veces uno les nota en las caras la desesperación que tienen. Y aparte que también las condiciones en que trabajan, ¿no? Lo contaba, que si no hay herramientas para trabajar y agilizar la tarea esa, se va complicando. O sea que es aumento salarial, mejores condiciones. Sí, a esto le podemos sumar también, que no hay dirección cierta en nuestro organismo, ¿no? Sí. Debemos recordar que quien es hoy nuestro jefe, nuestro gerente en la UDAI, es también primer concejal del Frente para la Victoria. Mal podría uno... Sí. Vende carne y comprarla a la vez, ¿no? Es decir, claro, no se puede estar en dos lugares a la vez. Claro. Decididamente alguna de las dos cosas está haciendo mal. Claro. Esta es la realidad. Si a ustedes les parece, en otro momento podemos ampliarlo, sentarnos, ¿cómo no? Porque no es un tema más. La seguridad social en el distrito y en los tiempos que atravesamos y con la realidad que vive nuestro distrito no es un tema más. Muy complejo. Es un tema más que importante. Así que les propongo que en algún momento podamos ampliarlo. Bueno, muchísimas gracias, y de acá le decimos, señor Walter Festa, atienda los reclamos de los compañeros de ANSES, y además cuando vamos a verlo en su banca también nos atienda en el Consejo Deliberante. Ahora, ¿cómo hace? No sé, pero tendrá que

Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Esa cortina nos está indicando que estamos entrando ya a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángelis, de su columna Economía Política. Pero antes, quería decirles que hemos recibido mensajes. Sí, de parte de los vecinos organizados de Casasco. Nos envías un mensaje que dice: la lucha es nuestra y la Argentina también. También firman este mensajito Marcelo Grifo y su familia. Bueno, le mandamos un abrazote grande y bueno, y ahí estamos siempre que ellos nos necesiten. Y a propósito, también tengo otra invitación. El sábado, la fiesta de la radio en el Churqui. O sea que tenemos que ir, compañeros. ¿Eh? Sin duda, vamos a estar todos allí. Ah, sí, sí. No podemos faltar. ¿Desde qué hora es? Desde las 21 en Jolie 2636, lo esperamos en la puerta del Churqui y ahí ya hasta que las velas no ardan, ¿eh? La fiesta de la FM Moreno. Ahí vamos a estar realmente firmes como rulo de estatua. Ahora vamos a hablar de cosas poco más serias. Un poquito serias, ¿no? Más serias, realmente. ¿Qué nos trajiste hoy, Marines? Porque siempre nos dejás pensando y vos te vas y nosotros quedamos con la croqueta dada vuelta acá, ¿eh? Bueno, no tanto, no tanto. Bueno. Primero que nada, buenas noches a todos. Y sí. Bueno, ya habíamos estado hablando en las últimas semanas del petróleo y de todas las consecuencias que trajo la nacionalización de las acciones de Repsol y de Repsol en manos del Estado argentino. Hoy nos vamos a hablar a referirnos a un tema que tiene relación con esto. Ajá. Y es la actitud del gobierno frente a este cambio que se produjo luego de la estatización del 51% de las acciones de Repsol YPF. Sí. Algunos intelectuales, economistas, han opinado sobre lo que se denomina el cambio de paradigma, es decir, cómo se ha desplazado el eje del discurso oficial y, por supuesto, los intereses que están en juego. Y antes de continuar, ¿nos podrías explicar qué es esto del cambio de paradigma? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestarte, aunque parezca lo contrario. En realidad, todo depende del ángulo de análisis que se emplee. Sí. Digamos que la expresión paradigma designa todo modelo o ejemplo. También este término es utilizado para indicar un esquema formal de organización, un marco teórico o un conjunto de teorías que se utilizan en determinada materia. Así, por ejemplo, cuando los políticos hablan de cambio de paradigma en el área del petróleo... Nosotros temblamos, digo, como clase trabajadora. Porque en realidad están haciendo referencia nada más y nada menos que a la orientación que el gobierno implementa, y en este caso, luego del fracaso del neoliberalismo. Pero te aclaro que no todas las opiniones son coincidentes. Y no. Algunos consideran que este cambio de paradigma se debe no tanto a la política estatal en sí misma, sino a otros dos factores que han influido. Por un lado, la consecuencia de los sucesos del año 2001, y por el otro lado, la profunda crisis internacional. Sí, y vos tenías una pregunta. Sí, y decime, María Inés, ¿qué opinan los intelectuales cercanos al kirchnerismo? Obviamente para ellos sí existe un cambio de paradigma, porque el gobierno nacional se encuentra implementando una política realmente nacional y popular que en materia petrolera se expresó hasta ahora con la nacionalización de estas acciones que habíamos hablado de Repsol YPF, y nosotros agregamos con todo el despliegue de la propaganda oficial que en este tema no escatima recursos ni discursos. Para hacerlo más claro, cuando hablamos de cambio de paradigma, es en realidad la expresión que utiliza el gobierno es el modelo. O sea, permanentemente el gobierno está hablando del modelo, está hablando de esto justamente. ¿Y la oposición? ¿Qué dice a todo esto? La verdad que no los escuché emitir opinión. No, muy pocas. Pero en realidad hay que reconocer que la oposición jugó en líneas generales a favor de este cambio de paradigma, o sea, jugó a favor de las de la estatización de estas acciones, lo cual es lógico, porque el problema petrolero y la propiedad de YPF es un sentimiento muy arraigado en el pueblo. Y lógicamente sí, la oposición, salvo algunas muy contadas excepciones y salvo la reacción más acérrima, no ha querido quedar descolocada en esto. Sí. Sin embargo, con relación a este tema que estamos hablando, del cambio de paradigma, los radicales, algunos sectores del socialismo y otras fuerzas progresistas entienden que las decisiones del gobierno son consecuencia de lo vivido en el país en el año 2001, la influencia de la gran crisis económica mundial y el fracaso de las políticas neoliberales. Digamos de paso que el radicalismo en este momento se encuentra en medio de una interna muy dura donde pugnan sectores que apoyan al gobierno con otros que por el contrario se adscriben a la posición del PRO, decididamente contraria a la expropiación de estas acciones. A ver, Marines, digamos, me gustaría que hiciéramos algunos comentarios acerca del proceso ideológico que se da, bueno, en el sentido, más que nada en nuestra sociedad, ¿no?, en esta materia. Recuerdo que el eslogan que utilizaba la dictadura militar era achicar el Estado, ¿no? Es para agrandar la nación. Sí, recordamos, sí. ¿De cuántas bocas, ¿no?, salieron esas palabras, los Neustad y compañía, ¿no? Si no me equivoco, esta concesión ideológica de neto corte neoliberal se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Y qué sucede ahora, digamos, en el seno del pueblo? Bueno, sí, efectivamente tenés razón, Luis. Se trató de un discurso que tuvo gran continuidad, no solamente durante la dictadura cívico-militar del 76 al 83, sino también en los gobiernos sucesivos de la democracia y en los medios de comunicación sobre todo. El caso más emblemático es justamente protagonizado por un personaje que acabas de nombrar. Es un hecho que... Perdón, sí. Un hecho que lo tiene de protagonista Bernardo Neustadt, este lobista, quien en su programa televisivo se preguntaba, mirando a un aparato de teléfono, dónde estaba la soberanía. Sí. Hoy por hoy podemos afirmar que el pueblo no solo ha aceptado de buen grado esta estatización, sino que el ánimo social es complaciente con esta política. Es más, hasta podríamos afirmar que la mayoría de la opinión pública, o al menos vastos sectores de la clase obrera, cree que YPF ha pasado totalmente a manos del Estado y que es nuestra en su totalidad. En realidad esto no es tan así. No. El Estado argentino solo se ha encargado de expropiar el 51% del paquete accionario de Repsol YPF, pero esto no significa que tengamos la propiedad absoluta de la empresa. Sin embargo, desde el punto de vista del cambio de paradigma, es verdad que se cuenta en este momento con consenso social y que el discurso neoliberal en líneas generales ha quedado atrás. Sin embargo, Marines, conociendo un poco la historia reciente del país, perdón, la verdad es que el Estado argentino implementó todas las medidas posibles para la privatización de YPF. Absolutamente, y Cristina, te voy a decir algo más. No solo la privatización de YPF, sino que tuvo un papel protagónico en esta verdadera expoliación que sufrió el país en los años 90. Un estudio realizado por dos antropólogos del CONICET, Hernán Palermo y Analía García, indica que el Estado fue central para generar las políticas de privatización. Sin la complicidad de los funcionarios y de los sindicatos de turno, este proceso jamás se hubiera llevado adelante. En esto queremos hacer una mención, aunque sea breve, a la resistencia del movimiento obrero en aquel entonces. Sí. Ejemplos de lucha contra 90, la... Sí. Sí, en los años 90, 91, 92. Sí, sí, sí, en la década. Sí. Ejemplos de lucha contra la privatización, por ejemplo, fueron la huelga de Somisa, sí, contra la privatización de la producción de acero, la huelga de Telefónicas, contra la privatización de la vieja Entel, las huelgas de ferroviarios. Sí. Lamentablemente todas estas luchas se perdieron. Y los sindicatos menemistas y la CGT de entonces, lamentablemente, tuvieron mucho que ver en todo esto. Y bueno, ya que estamos haciendo un poco de historia, ¿qué nos podrías decir, Marinés, por ejemplo, de YPF en la época del primer peronismo? ¿Y cómo llegamos a la privatización, bueno, que se dieron en la época del menemismo? Valga la redundancia, ¿no? Bueno, pero no le contestes porque vamos a un temita musical. ¿Cuándo volvemos? Anda pensando la bueno, respuesta. Bueno, como no, vamos pensando la respuesta. Bastante complicada, además. Hasta luego. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no va. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate, guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Almazón trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿qué escuchamos, Luisito Mancilla? Estábamos escuchando el tema El Olvidado por Rally Barrio Nuevo. Muy bien. Y María Inés, él te había hecho una pregunta. Sí, bueno, vamos a tratar de contestarla. Vos me habías preguntado acerca de qué podíamos decir de la YPF de la época del primer peronismo y cómo se llegó a todo esto de la privatización. Bueno, la YPF pujante de la época de Juan Domingo Perón sirvió para consolidar al estado de bienestar por una razón lógica y simple. Sí. El petróleo es y era esencial para el desarrollo del país. Y esta política petrolera sirvió entonces como consolidación del estado de bienestar sobre la base de dos variables, la generación de trabajo y el despliegue territorial dentro de un modelo de lo que se denominó la regulación social. ¿Qué quería decir esto? Sí. Esta expresión teórica se plasmó en un modelo que se llamó la comunidad organizada. En esta comunidad organizada, escrita justamente por Juan Domingo Perón, era en la cual cada sector social debía cumplir su función, el Estado, el capital y el trabajo. Como por supuesto, y como no podía ser de otro modo, la privatización retrajo todo este proceso, tanto expansivo como de generación de trabajo. Y así, de 50.000 puestos de trabajo con que contaba YPF al momento de la privatización, pasó a tener 7.000 solo 3 años más tarde. Este achicamiento también se produjo en las economías regionales, que fueron calificadas por el Estado como dependientes de YPF, o sea, es decir, como economías de segunda, digamos. Sí. Lo cual frenó también el desarrollo regional. ¿Y cómo es que se convenció a la sociedad la necesidad de la privatización, digo? Bueno, sobre la base de un discurso netamente economicista extraída del pensamiento neoliberal. Por aquel entonces, estamos hablando, por supuesto, de los años 90, se decía que las empresas en manos del Estado eran ineficientes y que producían pérdidas, además de ser nidos de corrupción, y también se decía que la privatización pondría fin a todos estos males. Se introdujo entonces la idea de que el Estado debía ser eficiente, que las empresas debían producir ganancias. Esta concepción empresarial rentística del Estado se mantuvo a lo largo de varios años. E incluso en el discurso de la presidenta Cristina Fernández se retomó esta idea cuando dijo: no es compatible la eficiencia con la patria. Como vemos, nuestra presidenta mantiene en gran medida este discurso economicista, ¿no? Y sí. Sí, pero esto no siempre ha sido así. Digamos que hace varios años, antes de la dictadura, a nadie, me parece a mí, se le hubiera ocurrido decir que el Estado debía dar ganancias y que la eficiencia estatal era importante. No, claro que no. Es más, la palabra eficiencia en lo absoluto estaba asociada al Estado, para nada. En la década de los años 60 o 70, la idea de eficiencia no existía. Se viajaba mal, es cierto, o había problemas para conseguir un teléfono. Pero no estaba naturalizado que estos servicios debían ser eficientes, ni tampoco la rentabilidad se hallaba presente en el imaginario social. Nadie se preocupaba si YPF ganaba o perdía dinero. Hoy esto no es así. Este cambio de paradigma, lamentablemente, comienza a gestarse, como dijimos, con el discurso de Martínez de Hoz en la dictadura, cuando hablaba esto que habíamos dicho, de achicar el Estado, que era agrandar la nación, y luego durante el gobierno de Alfonsín. En ese entonces, los grandes adalides eran Neustadt y Grondona. Ahí aparece por primera vez el tema este de la eficiencia, y entonces se admite que el Estado es ineficiente y las empresas privadas no. Claro que la realidad demostró todo lo contrario. ¿Esto explica el discurso de Cristina? Claro. Cristina tiene que salir a defenderse con YPF, porque es lo primero que se va a pensar, es que una empresa estatal va a ser ineficiente, que va a funcionar mal, que va a dar pérdidas. Sí. En realidad, ella lo único que hizo fue contestar un concepto que ya se encuentra en el imaginario social. Pero todos los intelectuales realmente creen que hoy por hoy haya que mantener esta concepción, digamos, economicista del papel del Estado. No, ciertamente no. Hay un estudio realizado por el politólogo Marcelo Leirás, quien llega a la conclusión que la sociedad nunca fue tan privatista como la élite política. Creo que aquí está el meollo del tema. El pueblo y la sociedad siempre han creído que las empresas de servicios públicos deben estar en manos del Estado. Son las élites políticas las que han instalado este discurso privatista y de la eficiencia. La crisis de los años 80 generó la creencia de que el Estado era un problema y que la liberación de los mercados era la solución a ese problema. Sin embargo, los resultados de las políticas de privatización fueron mucho peores de lo que se prometía con este pronóstico de estas gentes, vamos a decir, iluminadas, llamadas dirigentes. La crisis del año 2008, de origen financiero, que fue consecuencia de la desregulación de los mercados, hizo que las élites políticas comenzaran a cambiar de punto de vista. Se puso en tela de juicio la solución de una moneda única y la integración regional de bloques. De ello da cuenta la situación europea mundial. Entonces es lógico que se cambiara el discurso. ¿Y qué opinan los aliados del kirchnerismo de esto que está sucediendo? Bueno, tienen un discurso muy parecido al oficial. Así, por ejemplo, podemos citar que tanto Martín Sabatella como Carlos Heller han hecho declaraciones justamente acerca del cambio de paradigma y de lo extraordinariamente defensores que son de los derechos de la soberanía de este gobierno. ¿Y qué está haciendo en realidad el Estado Nacional y el empresariado o sea, de acá, ¿no?, el empresario local, para preservar este recurso y también para la producción industrial. Lo que se dice en el discurso oficial, creemos que solamente con la expropiación de las acciones no se defiende la soberanía petrolera, por lo que creemos que este cambio de paradigma es más formal que real. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado? Simplemente un discurso bonito y vendiéndonos esto del modelo. En cuanto al empresariado nacional, te diría que lo único que hacen es ver cómo pueden lograr las concesiones rentables, o sea, reproducir, repetir lo que ya conocemos, en una palabra, cómo se vuelven a apropiar de YPF. Yo, en esto, la verdad que vos nombraste dos personas, ¿no? Martín Sabatella, Carlos Helen, que en otra hora tenían un discurso que era muy, muy estatista, con control obrero, control social. Sí, como... Y hoy como que a ellos también sufrieron un cambio de paradigma, ¿sí?, en su, claro, pensamiento y en su accionar, ¿no? Se han ayornado, digamos. Sí, exactamente. Realmente, es decir, se van acomodando a los tiempos. Han, ¿no?, desandado un camino, por sí, así decirlo. A mí me parece que equivocaron, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué está haciendo el Estado Nacional y empresarial local para preservar estos discursos? Ah, y nosotros, como simples mortales trabajadores, ¿qué podemos hacer para evitar convertirnos en una vez más en simples piezas de este rubro que tiene la importancia de la electrónica? En realidad, como lo venimos haciendo siempre, o diciéndolo también, sí, el cambio de paradigma, o sea, el cambio de modelo, lo tenemos que hacer los trabajadores desde nuestras bases. Sí. Para eso tenemos que organizarnos y crear nuestras propias organizaciones que defiendan al petróleo, porque el petróleo es nuestro, como nuestra es la tierra y el país. Y eso sí es nuestra responsabilidad y nuestra tarea. Es todo lo que puedo decirte, Cristina. Lo demás depende de nosotros. Bueno, entonces la verdad es que en ese sentido, creo que los argentinos tenemos poca participación, digamos, como pueblo. Sí. Porque, es decir, que salieron en pocos periódicos así muy claramente, es decir, lo verdadero de la noticia. Porque, claro, primero los títulos eran estatizamos el YPF, sí, YPF es argentino, es nuestro. Pero en realidad, ¿qué porcentaje nos va a quedar? Si es que nos queda, porque por lo que yo sigo sosteniendo al grupo Eskenazi, a Peterson, que son capitales estadounidenses, canadienses y asociados, a eso no y se además tocó toda la tremenda maraña. Buitres y saqueadores, ¿no? No, y además con toda la tremenda maraña que significa el hecho de haber estatizado estas acciones, porque estas acciones a su vez tienen relación con todo un sinnúmero de empresas extranjeras, muchas de ellas en paraísos fiscales, con evasión fiscal importantísima, o sea que el Estado ha quedado engrampado en todo este meollo, digamos. Y desde el punto de vista del discurso, no nos olvidemos que lamentablemente estamos, yo digo siempre, con fuego cruzado entre los medios, porque por un lado está el discurso oficial, esto que vos decís, YPF es nuestra, el modelo, vamos a decir, la defensa de los intereses, sí, nacionales y la soberanía. Y por el otro lado está toda esta pelea que tiene el gobierno con los grandes medios, La, sí, Nación, Clarín, etcétera, donde todo esto está mal, uh-huh, vamos al desastre. En realidad no es ni una cosa ni la otra. Sí. Nosotros, yo creo que como trabajadores tenemos que apoyar estas medidas que van en sentido de la estatización, pero no nos alcanza con esto. Claro, yo creo que yo apoyo, pero con una serie de medidas que garanticen realmente que las ganancias que se obtenga de este porcentaje que nos queda a los argentinos tenga también la garantía de que por lo menos cubra las necesidades más elementales de los argentinos. Pero para eso, con la estatización o con la nacionalización, si no hay control obrero, si no estatizamos la banca, si no también estatizamos el control del comercio exterior. Sí, exactamente. Y junto con eso, seguimos pagando la deuda, o sea que no tendríamos que pagarlo, sería la única manera de poder

Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Sumate! Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y entrando en la segunda hora de programa Convocatoria de Unidad de Clase, tenemos invitados aquí también en la mesa. Pero antes decimos que si tenés una opinión, una crítica, un aporte, llamanos al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, a los oyentes le decimos que bueno, todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1 hacemos nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase. Y le damos acá nuestra bienvenida. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Claudio. Muy bien, gracias. Y Claudio es un compañero de ATE que está candidato a secretario, a delegado general. En estas elecciones de comisiones de la Junta Interna de los Auxiliares de la Educación, que se lleva a cabo el miércoles 16 desde las 08 de la mañana a 19 horas. Y bueno, ¿y dónde se vota? Bueno, una urna que va a ser fija va a estar en la sede del gremio. Sí, en Piovano 3165. Exactamente. ¿Y después? Después son unas volantes. Son unas volantes. Que van a pasar por distintas escuelas, sí. Horarios preestablecidos, que la Junta Electoral de ATE ha tomado la decisión de hacer unas volantes para llegar al afiliado, sí, en momento de trabajo. Digamos. Bueno, y también, bueno, tenemos acá un listado de los cargos que se van a dar. Y después el adjunto es Benítez Alexis. Alexis. Y también la delegada gremial va a ser esta candidata, Marta Valdés, que después también les vamos a comunicar con ellos. ¿Qué expectativa tenés con estas elecciones, Claudio? Vos que sos el candidato a delegado general, bueno. Claudio García. Sí, bueno, antes que nada quería decir que para mí es una enorme gratificación estar al frente de la lista donde todos los delegados son luchadores, sí, compañeros que se han estado capacitando en el gremio, uh-huh, y que la expectativa es continuar en la lucha, lograr las reivindicaciones de todo tipo que tenemos y que se plasme en la realidad, digamos. Sí. Y que nuestro gremio es el que lucha, el que está en la calle permanentemente y no solamente con los auxiliares de educación. En este caso tenemos lo específico de la elección de delegados de la educación, sí, de los auxiliares de educación. Pero la lucha que viene llevando ATE adelante, la lucha social y encima las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones gremiales que tenemos, estos compañeros creo que están más que preparados y es un honor estar con ellos integrando esta lista de todos los delegados. Yo creo que la expectativa mayor es esa. Sí. Tener la satisfacción de ser más delegados y tener un abarcamiento no solamente en el Distrito Moreno, sino en el Distrito de Merlo también. Para los oyentes, ¿cuál es el rol de un delegado? Bueno, el rol del delegado es representar a los compañeros, uh-huh, que en este caso de una manera determinada, y son el nexo, digamos, entre la política que se va pidiendo, el cambio de lo que estaban hablando antes en la hora anterior con Marines. Con Marines, sí, que es fundamental. Nosotros nos preparamos políticamente, sí, para representar de verdad el trabajador, no ser un mero gestor de que si necesita una escobita, si necesita un guante, sino que la política del Estado, el Estado que nosotros creemos presente y que esté cambiando la educación. Creo que la educación es fundamental y nosotros hacemos mucho por el que los chicos estén, traten de recibir buena comida, limpiar la escuela, sí. Digamos, esas cosas son fundamentales y los auxiliares de educación son una parte fundamental y el delegado debe representar todo ese tipo de cosas, no solamente, como decía, una cosa que aparece simple que no es, pero es una escobita, esas cosas. Nuestra política, digamos, es formarnos, luchar para que esto cambie, porque la realidad que vivimos todos los días es bastante mala con respecto a lo que a las reivindicaciones salariales, a las reivindicaciones gremiales. Nos deben muchísimas cosas. Este patrón que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que se llama el gobernador Scioli. Sí, porque tenían una diferencia, ¿no es cierto? Inclusive es un reclamo histórico del 3%, 5% respecto 3% respecto 3%. A los estatales nacionales con lo que son los estatales provinciales, ¿no? Sí, y es muchísima la diferencia. Ajá. Inclusive ahora ellos consiguieron más o menos en la reivindicación salarial un aumento del 21%, que a ellos les representa muchísima más plata de bolsillo que lo que nos representa a nosotros, que tenemos un sueldo básico de 1.300 pesos en este momento con el aumento. Ellos tienen muchísimo más que nosotros. Sí. No mucho, tampoco. Porque los salarios son realmente en este momento muy magros, muy bajos y está cada vez peor. Claro. Con la inflación galopante que tenemos, es peor todavía porque lo que dice el gobierno no se condice con lo que nosotros tratamos de comprar, de abaratar. Ahora estamos volviendo a un paso hacia atrás, digamos, de lo que se había conseguido a la crisis del 2001. El retroceso es muy importante para los trabajadores. Claro. Y las condiciones, me imagino, porque las escuelas no están en óptimas condiciones, como para decir se conserva la limpieza o que... Es otra de las discusiones con el patrón. El patrón realmente no arregla las escuelas. Existe un entramado que no podemos romper los trabajadores, que no se condice, que las escuelas estén en condiciones, los baños no están en condiciones, los techos no están en condiciones. Se acerca la época invernal y con toda la miseria que hay, el problema del gas va a ser terrible lo que pasa en las escuelas. Y sí, que van a ser las más quejas que van a recibir ustedes seguramente a través de los oyentes. Sí. Y por lo que vos comentás, es evidente que hay una desinversión muy grande de parte del Estado, digamos, hacia la escuela pública, cosa que no pasa, digamos, con el tema de las escuelas privadas, con los millonarios subsidios que se le otorga, digamos, a estas instituciones, ¿no? Sí, es terrible, sí. Eso, en ese sentido, digamos, se invierte poco, se invierte mal, porque lo que manejan los consejos escolares lo desvirtúan, no llega a las escuelas como tiene que llegar, al problema de licio que tienen las escuelas no le llega. Y después, que la crítica que le hacen al macrismo es la misma que aplican en la provincia de Buenos Aires, están favoreciendo más y la gente se tiende a volcar más a la escuela privada porque ellos no invierten y siempre hay problemas con las escuelas, otras escuelas tienen problemas. Encima, todas las cosas, la naturaleza el otro día nos destrozó muchas escuelas, los barrios pobres más que nada, sí. Y tenemos ese tipo de problemas. Hoy en la media 8... Con el tornado, decís vos, que claro, afectaron... Hoy en la media 8, un edificio de dos plantas, el techo de arriba se voló durante la tormenta, todavía no lo pusieron de vuelta, la escuela estaba llena de agua. ¿En la media 2? En la media 8, de la 8, reja. En la 8. Media 208 de la reja. De la reja, sí. ¿Y en esas condiciones tienen que trabajar? Si no, una preguntita, ¿no? Volviendo, digamos, a la cuestión de las elecciones de los compañeros de educación. ¿Qué cantidad hay de compañeros afiliados auxiliares que estarían en condiciones de votar en estas elecciones? Contanos. Sí, están habilitados 1.200 auxiliares en el Partido Moreno y en el Partido Norte. Es el total de los afiliados que pueden sufragar ese día. Y bueno, acá, por un lado, digamos, está la expectativa de estas elecciones y, por otro lado, también el hecho de que, bueno, se los acompañe, ¿no?, en estas votaciones, porque vos representás a la Verde Anusate, Sí, la lista verde de Anusate. La lista verde de Anusate de este de esta sesional. Y bueno, y lo que me parece que es importante señalar es que, bueno, hasta ahora han venido apoyando masivamente, ¿no?, los afiliados. Y bueno, ¿qué reflexión o qué mensaje le dejas a estos, a los votantes, ¿no?, que vas a tener el miércoles 16 de mayo? 16, sí. Sí, yo creo que lo fundamental es que nosotros vamos a seguir confiando en que los afiliados nos van a acompañar. Porque nosotros le planteamos la discusión, la conversación, vamos y los buscamos, le preguntamos, le informamos, estamos con ellos. Y ellos, muchos nos acompañan a veces en la lucha, y digamos, lo que ellos saben es que nosotros luchamos contra el patrón para que se haga realmente cargo de todo este tremendo lío. Uh-huh. Y yo creo que lo fundamental es que ellos saben que nosotros estamos peleando porque ellos no toman conciencia, o lo peor de todo es que no les interesa la educación. Claro. Esto que contaba de la media 8 es el fiel reflejo de que a Scioli no le interesa las escuelas, no le interesa que el plan educativo funcione como lo tienen que hacer funcionar si quieren que realmente el pueblo tenga una buena educación y que valga la pena para este país. Claro. Ellos hablan de un proyecto y yo, digamos, como muchísimos creo, no lo vemos. Claro. No lo vemos que sea realidad, al contrario. Que uh-huh. El rico tiene más plata y el pobre no tiene nada. Y los asalariados somos los que, por ejemplo, los estatales de la provincia de Buenos Aires somos los peores pagos. Uh-huh. Y ni que hablar de los municipales, que el otro día tuvimos que ir a pelear por un compañero que lo echaron sin causa ni motivo. Uh-huh. Bueno, gracias, Claudio. Y acá tengo un afichito que dice: estos son nuestros compañeros que luchan en la calle por nuestros derechos. Agrupación Verde Anusate, que se va a llevar a cabo las votaciones el miércoles 16 a partir de las 08 hasta las 19 horas. Y recordemos que hay una urna en la sede de ATE, Piovano 3165, y los otros van a ser unas volantes para que los compañeros que quieran votar estén allí presentes con su voto. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y mucha suerte. Vamos a un temita musical. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí con tus de vivir mi vida. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir, considerar, solo me hace falta aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Cambiamos ojos. Y seguimos aquí, somos insistentes en Convocatoria a la unidad de clase. Y creo que tenemos un llamadito al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo todo está bien. Tu salud? Sí, ahí acá andamos. Bueno. Un poco dolorida, pero todo bien. Bueno, muchas gracias por atendernos igual. Marta Valdés, que trabaja, es auxiliar de la Escuela Técnica número 3 y está candidata a delegada gremial de estas elecciones que se van a llevar a cabo el miércoles 16 a partir de las 08 de la mañana hasta las 19 horas. Bueno, ¿qué expectativas tenés con estas elecciones, Martita? Bueno, anduvimos recorriendo las escuelas, la verdad que muy buenas expectativas. Yo como delegada veo que mis compañeros nos apoyan en todo momento. Sí. Aparte nos apoyan por tener nuestra secretaria general, sí, Alicia Mainar. Sí. Están todos de acuerdo como los viene... viene manejando hasta este momento el gremio, sí. Y bueno, pero muy buenas expectativas. Ah, buenísimo. Y contanos, Marta, las compañeras cuando las van a visitar, ¿cuáles las prioridades que tienen? Porque hoy hablábamos con Claudio que las escuelas no están en óptimas condiciones, donde la tarea se les duplica el sacrificio para poder sacar las tareas de limpieza, de acomodar y de darle mayor, vamos a decir, comodidad a los chicos que van ahí a estudiar, ¿no? Bueno, uno de los temas es que lo que estamos viendo en las escuelas es que hay muy poco personal, no se da mucha designación de personal. Sí. Nuestras compañeras están esforzando su trabajo por el tema de que tienen muchos salones a cargo, porque sí, falta personal en la mayoría de las escuelas. No hay nombramientos. No hay nombramientos y, bueno, tienen graves problemas sobre ese tema. Sí. Después también el tema de las infraestructuras, tienen cloacas tapadas, tienen problemas, pérdidas de agua, problemas de luz en las paredes. Sí. Y sea como sea, ella tiene que tratar y cumplir el trabajo a diario, que es muy feo para ella porque hay muchas que están haciendo como llevar baldes de agua, sí, como varios, o sea, como casi media cuadra y escuelas que tienen problemas de agua que casi en media cuadra llevan las compañeras, que nosotros como gremio le estamos diciendo que se cuiden, porque también hay que cuidarle la salud, porque la mayoría de los auxiliares en este momento, hablamos de los auxiliares, yo sé que en los hospitales y en los municipios, en todos lados estamos viviendo cosas así, pero ahora nos estamos refiriendo específicamente a la educación, ¿no? Sí, sí. Y hay muchas compañeras que la están jubilando por el tema de la columna, por hernia de disco y un montón de cosas que estamos teniendo, de problemas de salud, los auxiliares. Sí, me imagino. Y hola Marta, ¿cómo te va? Soy Luis. Te quería hacer una pregunta. Otra problemática que tienen los compañeros auxiliares, sobre todo los compañeros que trabajan en cocina, es el tema de, digamos, la falta, digamos, de insumos, el tema de las cañerías también que se tapan, de los desbordes que hay en las cocinas, y también el tema de, bueno, también la falta de alimentos que se le envía a las escuelas, también de mercadería, ¿no? Sí, aparte de que le faltan alimentos de muy mala calidad lo que están mandando, sí. Y pobre compañeras le mandan, por ejemplo, para que coman, ellos mandan para que coman 70 alumnos y tienen casi 140 que no saben cómo hacer las pobres auxiliares para poder darle de comer a tantos chicos, porque tampoco cuando se sientan no le van a decir para vos no hay comida. Por supuesto, más dos tiempos, ¿no? Sí, estamos viendo que hay demasiada, que es, ¿cómo le puedo decir?, mala calidad en la comida que mandan, y a su vez tenemos muchísima pobreza en los chicos, que yo no sé cómo de allá no se dan cuenta de que los chicos no pueden estar como están, porque nosotros estamos viendo por los sueldos que están cobrando los padres que no pueden alimentar como corresponde a los alumnos. Y están yendo más cantidad a los comedores, entonces. Sí, muchísima más cantidad hay. O sea, tienen reconocido en algunas escuelas 70 alumnos, sí. Están siendo 120 como mínimo van. Sí. Después, respecto a lo que decía acá el compañero por el tema del problema de las cloacas, de todo lo que yo le decía de la cocina, están las compañeras trabajan encima del agua, sí. Porque no le arreglan las cosas. Yo entiendo que en todo momento nosotros como auxiliares no podemos suspender el comedor, ¿por qué motivo? Porque los alumnos se quedan sin comer, pero también por eso nos usan y no arreglan. Sí, en este caso el Consejo Escolar, que se tendría que hacer cargo de lo que le corresponde, como arreglar los lugares de las escuelas. El tema también que tenemos, que nos hemos presentado en una escuela y tenemos el problema que hay un montón de alumnos y comen parados, porque no hay ni mesas ni sillas para que ellos puedan comer. Casualmente en el día de ayer hemos ido a la escuela y es impresionante cómo están comiendo. Es la verdad que no sé cómo de arriba no se dan cuenta. Inclusive el Consejo Escolar supuestamente pasa por las escuelas, pero yo no creo que sea así. Claro. Entonces se acumulan todos los reclamos, porque con Claudio hablábamos también de la baja salarial que están percibiendo los compañeros y compañeras auxiliares. Y se suma también esta situación, porque cualquier mujer que realmente, cualquier cocinera, cualquier compañera, en este caso la mayoría son cocineras, ven qué cantidad de chicos vienen a comer y encima tienen que comer parado porque no hay asientos, no tienen una mesa. Realmente es también una tarea bastante psicológicamente afectable, ¿no? Claro. Sí, la verdad que nuestras compañeras hacen malabares para darle de comer a los chicos, e inclusive lo que yo estoy viendo es que es mucho arroz lo que se le está dando a los chicos en la escuela. Sí. La carne casi ni se ve, y supuestamente Dirección General de Escuela manda carne y todo para que coman los chicos, y no se está viendo la carne en las escuelas. Ajá. Sí. Bueno, volviendo a la parte de las elecciones, Marta, bueno, ¿cuál es tu mensaje? Porque acá tengo un afiche donde están en una fotografía grupal y donde están los nombres de los candidatos, y tengo una consigna que dice: estos son los compañeros que luchan en la calle por nuestros derechos. ¿Cuál es el mensaje que le dejas para que apoyen a la lista Verde Anusate, agrupación Anusate viene a ser, para el día miércoles? Por bueno, la cual vos representás a la Verde Anusate, sos candidata por la Verde Anusate. Perfecto. Bueno, yo lo que le pido a nuestros compañeros que nos voten, porque hasta el día de hoy lo hemos representado. Obviamente, yo digo como buena candidata y candidata ya antigua de Verde Anusate, le digo que nos voten. que los vamos a seguir representando como hasta ahora. Sí. Yo veo que nosotros somos los que salimos a pelear por ellos y escuchamos todos sus reclamos y para poder seguir trabajando juntos y poder seguir mejorando el sistema, ¿no? Que estamos caminando todos los días, porque sí. No es solamente esto lo que estamos peleando, también solamente no es solamente que nosotros somos delegados integrales, sí, ¿no? Sí. Peleamos para los de salud, para los de registro, para los de ANSES, o sea, no somos solamente de educación. Claro. Nosotros cuando hay un problema, o también para los desocupados, cuando hay un problema nosotros siempre estamos ahí. También tenemos miles de cosas como para que podamos seguir hablando, inclusive si nosotros en este momento no nos estamos ocupando de algo en específico, cuando recorremos las escuelas, nuestros compañeros nos hablan y tratamos de solucionar todos los problemas. Bueno. El tema también, el cuartel quinto, también allá tenemos un montón de necesidades. No es que porque estemos lejos, en la escuela 53, por ejemplo, de cuartel quinto, en los recorridos que estuvimos haciendo, han cerrado el comedor porque a la directora se le ha ocurrido cerrar el comedor. Bueno. Eso parece que no, sí. Pero es importante para la comunidad que no tenga comedor en una escuela, es re importante que podamos llegar a hacer algo. Yo siempre le digo a los compañeros, nosotros tratamos de poder representarnos y representarnos bien. Bueno, muchísimas gracias, Marta, porque estamos en la tanda. Y mucha suerte, el jueves vas a estar invitada, porque suponemos que vas a triunfar en estas elecciones. Obviamente que vamos a triunfar, somos ganadores ya. Bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias por haberme llamado y suerte para todos. Bueno, para buenas noches, Marta. Chao, hasta luego, chao, chao. Vamos a la tanda, entonces. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Con esta radio te informás. Con esta radio te reís. Con esta radio te divertís. Con esta radio reflexionás. Con esta radio también festejás. Fiesta de FM Moreno. Sábado 12 de mayo. Actuarán Mambo Negro, El Bizcocho y Baba Morilú. Bono contribución 10p. Sábado 12 de mayo desde las 21 y hasta que las velas no ardan. En El Churqui, Yoli 2637, Moreno Centro. FM Moreno, tu estación de fiesta. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno. Todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una Copa Derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes, de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. estación de información. Cipayos que traicionan la verdad. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Empezar a plantearnos la tarea futura. Es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y hablando de educación, de auxiliares, docentes, vos también traías una nota sobre educación. Mancilla. Sí, bien lo dijiste, sí. Querida compañera Cristina. Hoy vamos a hablar un poco de un tema muy importante, como es la educación, donde creemos que hay un debate abierto al interior de la sociedad y que nosotros entendemos a la educación realmente como un derecho humano fundamental. Y bueno, que desde hace décadas se han venido haciendo cambios en tanto en la forma como en los contenidos. Y en medio de estas reformas, uno de estos gobiernos que se han sucedido más que nada desde la década de los 90, ¿no? Sí. Instalaron un plan de educación que, bueno, que con el correr del tiempo, bueno, que se había puesto a prueba en España, ¿no? Sí. Y que, bueno, terminó resultando ser un rotundo fracaso. Uh-huh. Pero lo más grave y que marca fuego el desinterés que tienen estos gobernantes hacia la educación, entendiéndola básicamente como un derecho, como bien dije antes, es el tema de los multimillonarios subsidios a las escuelas privadas. Sí, lo que estábamos hablando anteriormente también, ¿no? ¿Sí? Seguramente. Sí. Y con la clara intención de defender la escuela pública, fue tomando cuerpo una iniciativa elaborada tanto por docentes como padres, alumnos. También ha participado en esta elaboración el sindicato ADEMIS de Capital. Sí. Y el diputado porteño por el MST en Proyecto Sur, Alejandro Bodar, sí, que fue transformando esta iniciativa en proyecto de ley. Uh-huh. Contanos de qué se trata. Sí, básicamente vamos a hablar de algunos puntos de este, sí, proyecto de ley. Claro. Por ejemplo, el artículo 1 que dice eliminación de subsidios estatales a la educación privada. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se elimina todo tipo de subsidio estatal destinado a instituciones educativas privadas. Los fondos así ahorrados deben ser invertidos íntegramente en la educación estatal. El artículo 2 dice, continuidad educativa del estudiante. El Ministerio de Educación incorpora la matrícula estatal a todo estudiante proveniente de instituciones educativas privadas conforme a su nivel, modalidad y lugar de residencia. Podemos decir que dicha incorporación debe ser realizada de acuerdo a la normativa vigente. Y entre otros puntos, también podemos mencionar el artículo 3 que dice la continuidad laboral del docente, esto es muy importante. El Ministerio de Educación incorpora a su planta a todo el personal docente, directivo y no docente, proveniente de las instituciones educativas privadas que decidan reducir o cesar su actividad. Dicha incorporación debe ser realizada de acuerdo a la ordenanza 4.593, Estatuto del Docente, garantizando así sus derechos salariales, laborales y educativos. Y digamos, sí. También tenemos el artículo 4 que dice, que habla sobre infraestructura escolar, que dice que el Ministerio de Educación tiene prioridad para alquilar, comprar o expropiar en forma parcial o total los inmuebles e instalaciones pertenecientes a las instituciones educativas privadas que decidan, reducir o cesar su actividad. Y bueno, como para final, ¿no? Como vemos, muchos gobiernos, en este caso es el gobierno de Mauricio Macri, de Macri, ¿no? Donde también le da sendos cifras a la educación privada y desmantelando la educación pública. Sí, que bueno, se cuece nada, digamos, en todos lados. Sí. Por supuesto, digamos, esto parte, digamos, de lo que es el ámbito de la capital, pero también se extiende a todo el país, en todo el país tenemos esta problemática. Y bueno, para finalizar, digamos que uno de los puntos más sobresalientes de este proyecto es que resalta la obligatoriedad, escuchen bien, sí, la obligatoriedad de los funcionarios públicos de mandar a sus hijos a las escuelas públicas, ¿no? Sí. Así como que deberían atenderse en los hospitales públicos. Sí. Otro derecho convertido hoy en negocio, que es la salud, ¿no es cierto? Y para terminar, por supuesto que los funcionarios no lo deben pensar como un castigo a esta obligación, sino que en verdad debería ser una cuestión de ética política, me parece, ¿no? Sí. Así que, bueno, así estamos en tema de la educación. Bueno, vamos a un temita musical y vamos a organizarnos de vuelta aquí en la mesa. Latinoamérica es verídica, atípica, tiene mucha mítica, es mística, la lírica que sale de la crítica, que se siente potente cuando miras a un paciente, que sale cuando lo sientes porque no estamos dementes. Es más, somos los conscientes y tenemos la corriente que guiará al mundo en libertad. Y una historia incluyente de la gente que sabe de la vertiente del amor de la familia hacia los que no la tienen. Es más, hemos buscado libertad y nos la han quitado, pero la volvemos a tomar y brillará la luz en una sola unidad. Americano que se une con el mar. ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo sigue histérica? ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo sigue histérica? ¿Cómo va Latinoamérica? ¿Cómo sigue histérica? Latinoamérica es agua, tierra, volcanes y llamas. Hemos estado muchos años sin tener que ver las almas. Hemos perdonado las heridas sin olvidarnos las batallas. Tenemos muy en cuenta a la paz en nuestras almas. Es más, somos los conscientes y tenemos la corriente que guiará al mundo en libertad. En una tierra más cuidada y protegida, donde el global warming no nos borre nunca de la vida. Y tu vida crecerá, porque tendrás para tus hijos un planeta que demostrar, donde no les falte el agua y se puedan enamorar. Que recorran los países volando con libertad, donde todas las naciones sean tu nacionalidad. El sol está saliendo en el sur, no estamos retrocediendo, el sol está... Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y queríamos contar a nuestros oyentes que hoy hubo varias manifestaciones, movilizaciones y cortes de ruta. Hoy se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires los trabajadores de municipales pidiendo varios reclamos y la derogación de la Ley 11.757 que no les permite entrar en paritaria. Recordemos que los trabajadores municipales son los que cobran más bajos salarios en este momento. Son los más indigentes ya los salarios. Después otro de los reclamos también firmes que llevan desde hace dos meses los judiciales provinciales que también se movilizaron a La Plata, a la Casa de la Gobernación, en la capital federal. También se movilizaron y intentaron cortar ruta los trabajadores del INTI y tenemos en la línea telefónica a Gisela, que es delegada del INTI, Instituto Nacional de Tecnología e Industrial. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, Gisela. Lo mismo, muchas gracias. Contanos, ¿cómo fue la medida de fuerza de hoy y qué reclamaban? Te cuento, lo de hoy fue una jornada de movilización, intento de corte en la General Paz, sí, en el marco de un paro convocado por ATE Capital de todos los organismos nacionales, sí, pero sobre todo de un día más de huelga en el INTI, de una huelga que lleva ya cinco meses. Estamos desde el mes de diciembre en conflicto, ajá, reclamando que se nos devuelva parte del salario que nos han recortado en el mes de diciembre con el decreto 324, el decreto de presidencia que recortaba algunos adicionales salariales, sí, y además estamos reclamando el pase a planta permanente de los contratados y que se respeten las líneas de trabajo en el INTI, porque con la nueva gestión hubo recortes muy importantes en todos los programas que tienen que ver con la asistencia tecnológica a la base social, es decir, a cooperativas, microemprendimientos, pueblos, sí, originarios, que es el rol que los trabajadores creemos más importante en el INTI. Sí. Sí, acá el compañero Luis Mancilla, que es un gusto, mi nombre es Cristina Coronel y me acompaña en la mesa Luis Mancilla. ¿Te quieres hacer una pregunta? Luis, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. Una preguntita, ¿en qué consistió la medida de fuerza y qué respuesta obtuvieron? Nosotros intentamos, como muchas otras veces en el INTI, cortar la General Paz de alguna manera para forzar que algún funcionario, tanto del Ministerio de Industria, de quien dependemos directamente, como de Economía, que son quienes nos vienen negando los pagos que se nos adeudan, o hasta la propia Presidenta de la Nación, que ha hecho en muchas ocasiones y hace muy poco en un discurso menciona al INTI y a su rol estratégico, que algún funcionario tomara cuenta del conflicto y nos diera una solución después de cinco meses ya de estar en huelga. Quisimos, sí, cortar la General Paz, pero la única respuesta que recibimos fue un operativo impresionante de Policía Federal, de Infantería y de la Gendarmería para impedirnos a los trabajadores que pudiéramos acceder a la General Paz. Te digo que habría alrededor de 1000 efectivos, pudimos contar nosotros, era un verdadero ejército y lo vivimos realmente con mucha preocupación y con un gran repudio por esa actitud, porque esperábamos, no son estos los derechos humanos que creemos que de los que se habla mucho en el gobierno, no creemos que esto sea una respuesta que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos, ni mucho menos con un gobierno nacional y popular. Nos parece que esperábamos alguna respuesta que tuviera que ver con la resolución del conflicto y no con una amenaza de represión y con impedirnos manifestarnos democráticamente como venimos haciéndolo hasta ahora. Ajá. Y desde acá repudiamos esas medidas represivas de parte del gobierno nacional, que es cierto, es un doble discurso, la ley antiterrorista la está aplicando. Absolutamente. Y también le sucedió a los compañeros judiciales, donde son filmados, perseguidos, inclusive entrando a las oficinas como si realmente fueran dueños de las oficinas del Poder Judicial, toda la policía y todo lo que vos nombraste, ¿no? Las fuerzas de conjunto. No, es impresionante. De hecho, hoy en el acto lo enmarcábamos justamente, como decías, bueno, en esto que tiene que ver con la ley antiterrorista, con el proyecto X. Nosotros tenemos la amenaza latente de que podrían utilizar a la gendarmería o a la policía incluso para desalojarnos de la puerta del instituto, que es donde estamos manifestándonos todos los días con banderas y donde permanecemos durante nuestra huelga, y nos parece que sería un paso, un salto de calidad en este giro represivo del gobierno. Y bueno, me parece que frente a la crisis y frente al ajuste, la única respuesta que tienen es más represión ante el obvio reclamo de los trabajadores, porque nosotros hoy sufrimos el recorte de un 6,5% de nuestro salario. Y en salarios que van en un promedio de 4.500 o 5.000 pesos, eso es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta la inflación que no para de crecer. Entonces, nos parece que bueno, la única forma en que tienen de hacer pasar el ajuste es precisamente con represión. Sí, totalmente. Para la audiencia, contanos, Gisela, ¿qué es lo que se desarrolla en el instituto? El INTI es un organismo público de generación y de transferencia de tecnología, tanto al servicio de la industria, la gran industria, pequeña y mediana, pero sobre todo al servicio de la sociedad. Hoy intentábamos, y en varias charlas que hemos hecho en el auditorio con personalidades muy importantes que vinieron a solidarizarse con esta lucha, como Norman Brisky, Luis Brandoni, ha venido, bueno, Nelson Castro, Pino Solanas, mañana va a estar Jorge Lanata visitándonos en el INTI como para contar un poco el conflicto. Lo que hemos tratado de transmitir es que el INTI hace cosas que son fundamentales para la sociedad, desde certificar la calidad de todo lo que tenga que ver con alimentos, controlar que las pilas que usamos no sean contaminantes, eliminar el arsénico del agua. En el INTI existe la potencialidad en el área de biotecnología de generar medicamentos oncológicos. El INTI certifica y calibra todo, el INTI asegura que un kilo sea un kilo, que un metro sea un metro, tiene los patrones nacionales de medida. El INTI es referente tanto nacional como internacional en distintas áreas de la industria y en cuestiones que tienen que ver con la seguridad de todos los habitantes y con la calidad de vida. Y además es un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con asistir tecnológicamente a cooperativas, a pequeños emprendimientos, para ayudarlos en esto. Entonces, nosotros lo que queremos es que la sociedad de alguna forma entienda la importancia del INTI y la gravedad de que hace 5 meses que esos controles y esas certificaciones, por ejemplo, en leche cruda, algo tan importante como la leche cruda, la leche maternizada, los plásticos, es decir, los juguetes con los que juegan nuestros hijos, esos controles no se están haciendo, y eso es muy grave. Luis, tenías una pregunta. Sí, decime, ¿qué cantidad de trabajadores contratados o precarizados cuenta hoy el INTI? Bueno, eso es gravísimo. En el INTI somos 2.200 trabajadores y el más del 70% estamos contratados. Esa es la situación actual. Contratados en distintas formas, bajo la ley de contrato de trabajo o incluso como monotributistas. Y decinos, porque habrá gente que se quiere solidarizar con ustedes, acompañar este proceso de lucha que llevan a cabo ustedes. El instituto, ¿dónde está ubicado como para ir a acompañar esta lucha? El INTI está en la Avenida General Paz, al 5445, de General Paz y Constituyentes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se cortó? No. Ah, por bueno, favor. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar allí porque estamos trabajando con una tarjeta y creo que se nos está cortando la comunicación. Bueno, seguimos aquí, como dijimos, ya se nos iba a cortar y bueno, se nos cortó nomás. Pero tenemos, porque esto de los reclamos de los trabajadores no es solamente en la Argentina, ¿no? Como vemos, también el gobierno de Evo Morales está sufriendo también estos reclamos de los trabajadores. La Central Obrera Boliviana empezó una huelga de 72 horas. Arrancó el paro de la COP, que es la Central de Trabajadores de Bolivia, ¿no? En varias ciudades de Bolivia, médicos, mineros y estudiantes, entre otros, se enfrentaron a la policía armado de molotov y pedazos de dinamita. Los manifestantes rechazan la propuesta del Ejecutivo. Bolivia lleva más de 7 semanas de conflicto en diferentes sectores sociales con el gobierno de Evo Morales y en las próximas 48 horas amenazan con pronunciarse luego de que ayer comenzara con violencia el paro de 3 días convocado por la Central Obrera Boliviana. En varias ciudades del país, fundamentalmente en La Paz, médicos, mineros y estudiantes, entre otros, se enfrentaron a la policía armada, como dijimos, Molotov y dinamita. La propuesta del presidente Morales para calmar los ánimos son sistemáticamente rechazadas por las organizaciones en protesta que exigen mayor salario y mejores condiciones laborales. La mañana de ayer, cientos de policías y un carro Neptuno estaba listo en el centro paseño para atender a los manifestantes, quienes bajaron desde las cumbres más altas, estudiantes de la Universidad de San Andrés, de la Universidad de Pular, del Alto, y dirigentes, y se dirigieron hacia la Plaza Murillo. La pelea callejera terminó con 20 heridos y la mitad de cada lado. El enfrentamiento se produjo en otros lugares como Tarija, Potosí, en Santa Cruz, Beni, donde fueron distintas medidas de fuerza con cortes de ruta. Como vemos, los trabajadores se están moviendo alrededor de pidiendo mejores condiciones salariales y también mejores condiciones laborales. Esto, aunque Evo Morales, en este caso, las declaraciones de Linera, que es el vicepresidente, explicaba en un intento de apaciguar, ¿no?, esta situación, diciendo de que esto era una conspiración de la derecha. En realidad, los trabajadores y los estudiantes lo que están proponiendo es que realmente haya cambios profundos en la situación de los trabajadores. Bueno, como vemos, el mundo se mueve, porque también no nos quedaron materiales para informar con respecto también a lo que pasaba en Grecia, lo que está pasando en Francia. Creo que el mundo está girando, por lo menos en un intento de lucha, por lo menos casi diría en medio planeta. Realmente, no pasa un día que nos enteremos que en algún lugar del globo hay luchas, ¿no? Sí, y bueno, esperemos que esto también traiga aparejada, por lo menos, unas mejoras para los trabajadores, pero como siempre decimos, ¿no?, desde acá de los micrófonos, nosotros siendo parte de un sindicato como ATES, ¿no?, Asociación Trabajadores del Estado, y siendo parte de la clase trabajadora que está en la calle permanentemente y en la lucha, lo que nos está faltando es, como decía un pensador, ¿no?, Trotsky, que decía: la crisis de la humanidad es la crisis de una dirección revolucionaria para los grandes cambios. Creo que se está avizorando para ese lado, y más que nunca nos está haciendo falta esa dirección al proletariado para producir grandes cambios que tenga que ver con mejorar nuestra calidad de vida y a producir una revolución donde realmente los trabajadores tengamos el poder y podamos cambiar y transformar esta situación que digamos que el capitalismo en su crisis nos quiere hacer pagar. Y yo creo que firmemente, ¿no?, que más temprano que tarde vamos a los trabajadores y el pueblo vamos a poder poner en pie esa dirección que hace falta para los cambios revolucionarios. Bueno, queremos agradecer que primero a Martín Raffo, que nos está ahí en la operación técnica firme, también a Luis Torres, y decirles a nuestros oyentes que hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, con más noticias, esperemos que sean más alentadores, pero desde el punto de vista de la lucha son alentadores. Y decirle también que no se vayan de estos micrófonos, porque aquí ahora viene la Copa Derramada. Nos estamos viendo y hasta la próxima semana. Hasta el jueves. Gracias.